Van a escuchar Kakú capítulo 164, Milagros y Sanidades, del profeta Kakú Philip, en Sudáfrica, en marzo de 2025. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 164. Milagros y sanidades del profeta Kakú Philip, en Sudáfrica, en marzo de 2025. Además de los vídeos, hemos pensado que sería una buena idea proporcionar un resumen escrito y en audio de algunos testimonios de milagros y sanidades para aquellos que no tienen la oportunidad de ver los vídeos del profeta Kakú Philip en Sudáfrica. El objetivo de todo esto es dar esperanza a todos aquellos que tienen un problema de salud y que creen que Dios es todopoderoso para sanarlos. Tengan en cuenta que cada milagro o sanidad realizada por las manos del profeta Kakú Philip es una confirmación del mensaje en 162 capítulos que Dios le dio para nosotros, como la única puerta de la salvación para la humanidad en nuestro tiempo. Además, afirmamos aquí que los milagros y sanidades realizados por el profeta William Branham, de octubre a diciembre de 1951, en Sudáfrica son los mismos milagros y sanidades realizados por el profeta Kakú Philip, en marzo de 2025, en Sudáfrica. William Branham había organizado 120 reuniones en 2 meses y medio. En Sudáfrica, en 1951, William Branham oró por personas que fueron sanadas al instante, o el mismo día. Otras fueron sanadas al día siguiente, o gradualmente en los días o semanas siguientes. Fue exactamente esto lo que el profeta Kakú Philip cumplió en Sudáfrica, en marzo de 2025. Decimos esto para llegar a la conclusión de que el ángel del río Oguayo es el mismo ángel que está con el profeta Kakú Philip. Pueden comprobarlo en los testimonios oficiales dados por Julius Statscliffe en su libro William Branham, un profeta visita Sudáfrica, disponible en formato para teléfonos y ordenadores. Julius Statscliffe es el único hombre a quien William Branham había dado mandato para informar de los milagros y sanidades realizados por sus manos en Sudáfrica en 1951. Ahora, antes de leer o escuchar estos testimonios, sepan que, cualesquiera que sean las enfermedades o los sufrimientos de larga data que tengamos, es porque hemos caminado por senderos que Dios no ha trazado, y Satanás se ha aprovechado de ello para torturarnos. Las enfermedades vienen como medios de meditación y concienciación para nuestro cambio de vida. Y el don de sanidad viene también como prueba del amor de Dios, que nunca ha abandonado su creación en manos de Satanás. Sepamos también que el don de sanidad no da la salud para que el pecador pueda volver a su mala vida pasada, sino a una vida mejor en Cristo. Y la sanidad divina debe ser el principio de los testimonios del pecador. Y una de las razones por las que el profeta Kakú Philip detuvo sus servicios de sanidad en Sudáfrica fue el mal uso de las sanidades recibidas. Por ejemplo, en Sebediela, una mujer de 48 años, sin aliento y muy enferma, que tenía dificultades para caminar, vino a la fila de oración, vestida decentemente, con una falda larga que le cubría los tobillos. Pero a la mañana siguiente, una vez recuperada, llevaba un vestido muy corto, que apenas le cubría las rodillas. Saltaba como una veinteañera y enseñaba la ropa que había podido lavar, etc. Este no es el propósito de un don de sanidad. Dios no sana para que el pecador vuelva a su mala vida pasada. Así que los testimonios que van a leer o escuchar no se dan para mostrar la grandeza de un profeta, sino el amor de Dios, que se entregó a sí mismo en la cruz en Jesús, para la salvación de la humanidad. Si la sanidad divina es sólo para dar salud, entonces no tiene valor divino. El objetivo de estos testimonios es llevarles a creer que Dios puede sanarles, con el propósito de decirles, «Hijo mío o hija mía, aquí estoy. No te he abandonado. Ven y sígueme, para que un día estés conmigo en mi paraíso, después de tu vida en la tierra». Y si Dios les sana o les libera, esta es la misión que les da para dar testimonio y llamar a sus hijos de todas partes o religiones para reunirlos bajo sus alas para el paraíso después de esta vida entre los hombres. Además, varias personas sanadas durante los servicios de sanidad vieron completada su sanidad después del bautismo. Un caso muy conocido es el de una mujer llamada Chelesaile, sanada de varias enfermedades causadas por la apoplejía, pero que tenía dificultades para hablar. Pero cuando salió de las aguas del bautismo, recuperó también el uso perfecto del habla. Asimismo, las personas que han recibido la imposición de manos del profeta se sienten en una atmósfera de santidad durante varios días. Y un gran número acaba buscando el camino de Dios, varios días después de su sanidad. Por ejemplo, el hombre que había caído en Johannesburgo, mientras el profeta oraba por el público, había seguido el camino de su corazón. Pero, al darse cuenta de la liberación y la transformación total en su vida, el domingo 6 de abril de 2025, o sea, un mes después, fue al culto en Karlfontein y decidió seguir el camino de Dios durante el resto de su vida. Cabe observar que el profeta Kaku Philip ha decidido responder a cualquier invitación, en cualquier lugar, en cualquier país, donde se le invite a orar por los enfermos. Su único deseo es que, antes de su viaje, cada enfermo mire o escuche los informes de sus reuniones anteriores a fin de tener la fe suficiente para recibir la sanidad. El profeta dijo, «Si todo lo que tengo que hacer es tocar a la gente y ver cómo desaparecen los cánceres y las enfermedades de larga duración, sería mezquino por mi parte quedarme sentado mientras la gente sufre». En algunos casos, las personas son ancianas, carecen de medios económicos, y a menudo la medicina les ha dicho que su estado se debe a su edad avanzada. Un ejemplo sorprendente es el de una anciana de Nkomasi. Llevaba años siendo sorda y con problemas de visión. Siempre tenía lágrimas en los ojos y una toalla para secárselos. Había recibido la oración del profeta Kaku Philip en Nkomasi el 18 de marzo de 2025. A la mañana siguiente, preguntó por qué no está sanada todavía, mientras que los demás están sanados y se regocijan. Le dijeron que aún puede ser sanada si tiene fe. Ella dijo que cree, e inmediatamente oyó un ruido en sus oídos y empezó a oír. Y al mismo momento, se le secaron los ojos y empezó a ver con claridad. Después de alegrarse, preguntó quién era el hombre que le había devuelto la vista y el oído. Le dijeron, «Kaku Philip». Oía perfectamente, pero no podía pronunciar «Kaku Philip». Y al pensar que aquel profeta ya se había marchado y que tal vez no volvería a verle, lloró, dando gracias a Dios y al profeta y a aquel que la había invitado al servicio de sanidad. Escuchemos ahora algunos testimonios de milagros y sanidades realizados por el profeta Kaku Philip, del 6 al 19 de marzo de 2025 en Sudáfrica. Varios de los testimonios nos llegaron más tarde, después del fin de los servicios de sanidades, en particular casos de sanidad de enfermedades como el VIH, que requieren exámenes médicos meticulosos. Sanada de varias enfermedades relacionadas con derrames cerebrales. Me llamo Chelesaile. Tuve un derrame cerebral en marzo de 2023. Eso me afectó el habla, la cadera izquierda, la cintura y la columna vertebral. Además, mi pierna izquierda estaba entumecida. Pero después de recibir la oración del profeta el 6 de marzo de 2025, el entumecimiento desapareció. Mi cadera, cintura y columna vertebral están ahora en paz en mi cuerpo. Además, mis ojos habían sido afectados por el derrame cerebral y ya no podía leer mi Biblia. Pero ahora puedo leer mi Biblia. Y el 28 de marzo de 2025 fue al hospital para una revisión. Su tensión arterial había vuelto a la normalidad. Con gran alegría envió fotos de los resultados a los organizadores. Sanidad del VIH. Soy el señor Evans. Estoy sanado del VIH con confirmación médica. He recuperado mis fuerzas. Estoy muy contento y agradecido a Dios. Te envío los resultados de las pruebas realizadas por el médico. Las pruebas de confirmación fueron entregadas a los organizadores. Sanada de la úlcera. Me llamo Ellen. Había estado sufriendo de úlceras durante unos 4 años y para aliviar el dolor siempre tenía que comer durante el día. Después del nacimiento de mi hijo en 2019, comencé a experimentar dolor en el útero, secreciones y dolores en la cintura. Después de que el profeta Kaku Filipe orara por mí el 7 de marzo de 2025 en Johannesburgo, todos los dolores de la operación, los dolores uterinos y la secreción, cesaron. Y pasé al menos 2 días sin comer, y los dolores de la úlcera también me abandonaron. Y ahora estoy completamente sanada. Doy gracias a Dios por haberme sanado a través de su siervo. Sanada de varias enfermedades relacionadas con derrames cerebrales. Me llamo Malatze. Vine a la campaña de sanidad desde el jueves, y hoy es el último día del profeta en Johannesburgo. Fui sanada antes de que él orara por mí. Estaba enferma desde agosto de 2022. Había tenido un derrame cerebral, y esto iba y venía. Gasté mucho dinero para sanarme. Hoy, cuando me desperté, mi cuerpo era ligero. Incluso mi mano izquierda funciona, porque a veces cuando intentaba sujetar algo con la mano izquierda, la cosa se caía porque mi mano temblaba. Doy gracias a Dios por habernos enviado al profeta Kaku Filip a Sudáfrica. Que Dios le bendiga durante muchos años venideros. Amén. Sanada de un dolor de hace 10 años. Me llamo Mam Tembo. Llevaba 10 años luchando contra un dolor en el pie derecho. Y el pasado fin de semana, antes de que viniera el profeta Kaku Filip, también tenía fuertes dolores de cabeza, dolores en el costado derecho y dolores estomacales. Vomitaba todos los días. Cuando el profeta Kaku Filip oró por mí, el 6 de marzo de 2025, en Johannesburgo, fui sanada al instante. Doy gracias a Dios por haberme sanado. Sanada de parálisis de los pies. Soy Nikki, de Tembisa, en la sección de Isitama. No podía caminar, pero ahora puedo hacerlo de nuevo. Gracias al Señor por permitirme creer en las oraciones del profeta. Estuve el 7 de marzo en Johannesburgo. Después de ir al hospital, envió este mensaje a los organizadores. Acabo de llegar del hospital. Dicen que ya estoy bien. Cuando me examinaron, dijeron que mis huesos se habían recuperado, mi pie está sanado, y mi columna vertebral, que también estaba dañada, ha sido declarada en buen estado después de examinarla. Sanada de un dolor en los brazos que duró 2 años. Me llamo Findi. Quiero dar las gracias a todos los que se han unido al profeta. Hace unos años, si ustedes no hubieran estado ahí, no habríamos visto al profeta Kaku Filip en Sudáfrica en 2025. Ayer le vi y oró por mis brazos, que llevaban doliéndome más de 2 años. Están sanados. Doy gracias a Dios por habernos traído al profeta. Agradezco también al profeta. Sanada de parálisis del pie. Me llamo Susan. Soy de Johannesburgo Oeste. En septiembre del año pasado resbalé, me caí y me rompí el pie. Me ingresaron en el hospital de Leratong y me escayolaron. Al cabo de 2 semanas, empecé a sentir dolores todo el tiempo, hasta que a la 6ª semana me pidieron que me quitaran el yeso. Para mi gran sorpresa, ya no podía andar. El dolor era aún más intenso. Consulté a varios médicos, probé remedios herbales y fui a diferentes iglesias, pero mi pie seguía empeorando. Oraba y lloraba día y noche. Los primeros días, tuve que usar dos muletas para moverme un poquito, y ya no podía recorrer largas distancias. Mi vida era una pesadilla. La semana pasada, una de mis hermanas me dijo que un hombre de Dios iba a venir a Sudáfrica, a orar y sanar a la gente. Ambas estuvimos de acuerdo para ir. El 5 de marzo fuimos a Johannesburgo y regresamos el 8 de marzo. El profeta Philip me impuso las manos y 3 días después, aquí estoy, capaz de caminar correctamente sin muletas. Deseo expresarle mi más sincera gratitud, hombre de Dios, profeta Philip. Que Dios siga bendiciéndole y protegiéndole por todos nosotros. Amén. Sanada de dolores de espalda desde la infancia. Me llamo Dumasile. He estado enferma desde niña y sufría de dolores de espalda. Ya no podía ponerme de pie sin agacharme. Luego, en 2023, se me hizo muy difícil y empecé a caminar con la cintura doblada. Ya no podía andar cuando estaba enderezada. Entonces oí que el profeta Kaku Philip iba a venir a Sudáfrica. Así que me preparé para ir. No recibí la imposición de manos del profeta, pero una oración general que hizo mientras estábamos sentados me sanó. Cuando llegué a casa, sentí que me empezaba a doler mucho la espalda. Me tumbé en el suelo, y cuando me desperté, sentí que todo el dolor había desaparecido. Desde entonces, no he vuelto a sentir ningún dolor. Además, yo era alguien que la gente odiaba, y que odiaba a la gente por nada, pero estoy agradecida de haber sido liberada, gracias a la oración del profeta. Siento que ahora amo a todas las personas que antes odiaba, y ahora son libres, y me hablan como es debido. Gracias. Sanada de dolores de espalda desde la infancia. Me llamo Xolile. Crecí con un dolor de espalda tan fuerte que fui a muchas clínicas. Tomaba medicamentos y me sentía mejor durante cierto tiempo. Pero al final de la semana no paraba de quejarme. El jueves 6 de marzo, en Johannesburgo, cuando el profeta oró por nosotros, sentí que mi cuerpo se había vuelto ligero. Mis dolores de espalda habían desaparecido. No siento ningún dolor. Desde hace mucho tiempo me sentía diferente. Quiero estar agradecida por la gracia que está sobre el profeta Kaku Philip, una mujer sanada de esterilidad. Me llamo Mafie. Soy una mujer de 35 años y llevo 5 años intentando tener un bebé, pero sin éxito. Ya no menstruaba. Entonces, alguien me invitó a asistir a los servicios del profeta en Johannesburgo, así que estuve allí, desde el 6 de marzo hasta ayer. Cuando el profeta me impuso las manos, enseguida sentí algo en el útero. Empecé a tener dolores, pero pensé que no sería nada. Pero cuando llegué a casa anoche, lo comprobé, y vi que era la menstruación, sanada de un flujo de sangre. Me llamo Ngobeni. Hoy he asistido al servicio de sanidad en Johannesburgo. Perdía sangre al orinar. Después del servicio de sanidad, ya no pierdo sangre y orino normalmente. El oráculo de Dios ha obrado un milagro en mí hoy en Johannesburgo. Gasté mucho dinero en los médicos, sangomas y profetas. Persona con discapacidad visual, recupera una vista perfecta. Me llamo Mantombisa Ndlovu. He sido parcialmente vidente. Durante mucho tiempo, no recuerdo desde cuándo. Ahora tengo 69 años. Mi hermana sufría el mismo problema y la operaron los ojos, tras lo cual se quedó totalmente ciega. Me dijeron que si se realizara la misma operación sobre mí, me quedaría ciega como ella. Ayer, el profeta oró por mí, y en cuanto salimos de la sala, empecé a ver el mundo de otra manera. Podía ver las montañas a lo lejos. Entonces me di cuenta de que había recuperado la vista, y todo el dolor de mis ojos desapareció. Sanada del VIH. Me llamo Rachel. Fui seropositiva durante años. Solía ir a la clínica para tomar pastillas. Tras la oración del profeta Kaku Philip, fui a hacerme otra prueba. Y soy cero negativa. Quiero dar las gracias al profeta Kaku por todo lo que ha hecho por mí. Me sentí muy feliz. porque recuperé mi vida. Ahora he recuperado mi vida y puedo empezar de nuevo, porque antes estaba débil, sin fuerzas, pero ahora siento que estoy bien. Ese es mi testimonio. Tengo los resultados de las pruebas. Sanidad de una insoportable dolencia en el pie. Me llamo Tebogo. Ayer, cuando estaba viniendo al servicio de sanidad, tenía muchos problemas para caminar. Por la mañana había pedido permiso en el trabajo para poder venir, y me costó encontrar la sala. Llegué tarde, el profeta estaba predicando, y las piernas me estaban haciendo sufrir atrozmente. Incluso estaba llorando. Cuando nos llamaron para la oración, me puse en la fila, pero me dolían mucho las piernas. Entonces uno de los miembros del servicio de orden me llevó a la primera fila, y el profeta pudo orar por mí, y yo volví a mi asiento. Cuando llamaron a los pastores para que vinieran, me levanté simplemente. Ya no sentía ningún dolor y podía caminar sin sufrir. Dije, «Gracias a Dios, estoy sanada para siempre». Sufrí todo el año pasado, tomando medicinas, yendo a médicos. Algunos pastores incluso fueron a buscar hierbas, en curanderos tradicionales o sangomas para intentar sanarme. Algunos eran pastores que vinieron del extranjero. Otros oraban por mí en internet, otros físicamente. Y ayer dije, «Oh, Señor, no sé dónde está la sala, pero si me ayudas a llegar a la puerta del servicio de sanidad, estaré sanada». Y cuando entré, oré diciendo, «Gracias a Dios, he entrado, y creo que ya estoy sanada, y te doy las gracias, Señor». Y fui sanada. Sanidad de una pierna dolorida. Soy Gilta, de Maputo, y estoy muy agradecida. Me invitó Mandlobu, que me veía entrar en su tienda. Desde hace 2 años, ella era testigo de mi problema en la pierna. Me trataron en Mozambique y en Sudáfrica. La herida se cerraba, pero no desaparecía, y se me había extendido a la rodilla. El día que el profeta llegó tarde y oró por los demás, y había demasiada gente, no me enfadé. Esta vez oré por mí misma. Lo acepté. Cuando llegué a casa, ya no sentía el dolor en la rodilla hasta hoy. Desde entonces, mis piernas han estado bien. Intenté hacer mis compras a pie este viernes y sábado. Quería ver si sentiría el dolor. Caminé desde Stihuetla hasta Alexandra Mall. Cuando llegué a Alexandra Mall, me senté y me toqué la rodilla. Ningún dolor. Desde que recibí la oración del profeta, ya no siento ningún dolor. Tenía problemas con esta pierna desde hacía 2 años, hasta que mejoré, y este dolor del que hablo me dejó. Mi pierna está bien ahora, y voy a continuar con la iglesia y seguir alabando. Si vengo a la iglesia, quiero dar las gracias a Dios. Estoy muy agradecida a Dios. Ahora ya no tengo dolor. Estoy bien. Me dolía. Solo al ponerme de pie o intentar cargar agua, siempre tenía este dolor en la rodilla. Ahora lo intento, pero no siento ningún dolor. Lo he intentado hoy, así que estoy segura de lo que digo. Lo digo en serio y estoy muy agradecida a Dios y al profeta. Mi pierna está bien. Estoy sanada. No tengo mucho que decir. Solo vine por mi pierna. No podía caminar. Estoy muy agradecida. También seguiré orando por mí. Lo único por lo que vine fue mi pierna. Y ya he visto. Ya no me duele. Doy las gracias a Dios. Liberado de la ira. Me llamo Mkondisi. Mi vida ha sido terrible por la forma en que me criaron. Sufrí malos tratos porque mi padre estuvo casado con 13 mujeres, tanto que no conocí a mi madre hasta los 16 años, y esa fue la primera y la última vez que la vi maltratada, lo que me hizo enfadar. Llevaba mucho tiempo sufriendo estos problemas en mi corazón. Intentaba volver a ser como era, antes de que me maltrataran, y podía recordar mi carácter cuando era más joven, antes de que se produjera el daño. El 9 de marzo de 2025 fui al servicio de sanidad en Pretoria. Y mientras estaba sentado en la silla, me sentí muy enfadado e hice todo lo posible por calmarme, pero la ira me dominó. Luego, cuando llegué al profeta, puso su mano sobre mi cabeza y sentí una descarga eléctrica que se detuvo en medio de mi cabeza hasta que salí del edificio. Desde entonces, he sentido como si tuviera algo pesado sobre los hombros, como si tuviera otro cuerpo. Pero ahora eso ha desaparecido. Cuando quería hablar, me sentía bloqueado. Me sentía como era antes de ser maltratado. Tengo la impresión de que he estado viviendo un sueño hasta ahora. Pensé que sería una buena idea compartir esto con ustedes. Deficiente visual sanado al instante. Me llamo Kumalo. He estado sufriendo de problemas de visión durante 3 años. Mi visión era siempre borrosa y tenía dificultad para ver a una distancia de más de 6 metros. Cuando el profeta Kaku Philip ha orado por mí hoy, 9 de marzo de 2025, en Acacia Hall, fui sanado al instante y veo mejor que antes. Sanada de una menopausia precoz. Me llamo Sharon. Me gustaría dar las gracias a todos. En cuanto a mí, me he quedado sin palabras porque el hombre de Dios me ha tocado una sola vez. Hacía un año que no me venía la regla, pero ahora ya me viene. Sanada de hipertensión. Me llamo Sikana. Doy gracias a Dios Todopoderoso por utilizar al profeta en este viaje de oración por las personas y permitirme recibir la sanidad. Hoy fui a mi cita para la presión arterial en la clínica. Estaba tomando medicación para la tensión porque no me bajaba. Así que hoy fui a la clínica y la enfermera revisó mi presión arterial. Me dijeron que mi presión arterial no estaba mal y que ahora había bajado después de mucho tiempo, desde julio de 2024. El profeta no me ha tocado para orar por mí, pero he meditado mientras él oraba por los demás. Incluso me dije que mientras estuviera en el auditorio y la presencia de Dios estuviera allí, me sanaría. No volvería a casa por donde había venido. Le doy toda la gloria y el honor a Dios. Sanada de dolor de oído. Soy señora, Nedlovu. Durante los últimos 22 años he tenido problemas en los oídos. No podía llevar un gorro o una bufanda en todo el día sin sentir dolor en las orejas. Acababa deshaciendo la bufanda o quitándome el sombrero por encima de las orejas. A menudo levantaba la bufanda para liberar mis orejas. Incluso cuando dormía, a veces dormía sobre un lado durante mucho tiempo, y ese oído en concreto me producía un dolor que no podía explicar. Para abreviar, acabé asistiendo al servicio de sanidad en Pretoria el lunes 10 de marzo de 2025. El servicio terminó hacia las 4 de la tarde, y yo aún llevaba puesto el pañuelo. No sentí ningún dolor cuando me toqué las orejas. Gracias, Señor Jesús, por la sanidad de mis oídos, a través de la oración del profeta Philip Kaku. Amén. Sanada de cáncer. Me llamo Rabosiwana. Me gustaría dar mi testimonio. El lunes, en Acacia Hall, estaba en la fila de oración y me uní a las personas con cáncer porque todavía me dolía el pecho. Incluso ese lunes, cuando empezó el servicio, antes de la oración, podía sentir el dolor y llegué al punto de tener pensamientos negativos, diciendo que he ido de iglesia en iglesia para sanarme. Esta es otra más. Así que cuando el profeta dijo que las personas con cáncer debían venir, simplemente fui, aunque no sé si médicamente era realmente cáncer, pero había tenido dolor en los senos durante años, así que me uní. Hoy es sábado, y desde el lunes, después de la oración del profeta, ya no tengo dolor. Sanada de diabetes y de problemas de ojos. Me llamo Girly. Tengo 49 años. Antes sufría de diabetes. El sábado por la mañana me levanté para prepararme para asistir al servicio de sanidad del sábado 8 de marzo en Johannesburgo. Fue allí donde recibí mi sanidad de la diabetes. Actué por fe, sin tomar ninguna pastilla ese día. Recibí mi sanidad. Antes de que el profeta orara por mí, podía sentir cambios en mi cuerpo. Ahora estoy completamente sanada por la gracia de Dios. Amén. Este domingo llegué a Pretoria sin gafas, por fe. Ahora puedo leer en el papel blanco. Estoy sanado. Una vida transformada. Siempre he orado día y noche para que Dios viera que la tierra está siendo destruida, y a través de esto he orado para ser una mejor persona en esta tierra. Dios decidió responderme en este año 2025, y estoy muy feliz, y me gustaría cambiar y seguir a Dios para ser una persona nueva. Quiero nacer de nuevo y ser perdonada por todos mis pecados para poder empezar una nueva vida. Además, hay algo que me inquieta: estos chicos que fuman. Realmente me pregunto cómo podemos traerlos a la oración para que oren por ellos, porque la mayoría de ellos no empezaron a hacerlo por sí mismos, sino que son los demonios, y muchos de ellos tienen pesados antecedentes familiares. Mi deseo es que el profeta Kaku Philip pueda tocarlos para que sean liberados. Después de este domingo en Pretoria, rindo homenaje a Dios. Hoy incluso tengo fuerzas para orar. Puedo ver que Dios es todopoderoso. Lo que vi el domingo en Acacia Hall fue como en la televisión. Cuando salí de casa no veía la carretera, pero a la vuelta podía verlo todo con claridad. No podía ver lo que pasaba, pero ahora estoy bien y doy gracias a Dios. Ahora quiero seguir a Dios y hacer el bien y dejar atrás todo lo malo que hice. También quiero ir a la iglesia, por eso quiero saber dónde puedo ir a adorar. También quiero bautizarme y seguir a Dios. Muchas gracias. Sanada de un problema de pies desde hace 20 años. Me llamo Kebogil y soy de Bloemfontein. Vine a ver al profeta Kaku Philippe a Middelburg. Me duelen mucho las piernas desde hace 20 años. Fui a hospitales, fui a todas partes. No recibí ninguna ayuda, pero cuando oí que el profeta Kaku Philippe venía de Johannesburgo a Middelburg, vine. Desde que el profeta oró ayer por mí, no he tomado ninguna de las medicinas que tomo todas las mañanas, pero siento que con solo caminar estoy sanada. Estoy muy agradecida por la sanidad que recibí del profeta. Realmente siento que donde quiera que vaya podemos seguirle. Solo pueden recibir la sanidad por fe. Si tienen fe, si el profeta les impone las manos, recibirán la sanidad. Muchas gracias. La pérdida de sangre se detuvo al instante. Me llamo Ángel. Vivo en Middelburg, en Melusi. Mis periodos no habían cesado desde enero, pero cuando vine al servicio de sanidad el sábado 8 de marzo, el profeta oró por mí y cesaron al instante. Sanado de una próstata de 10 años. Me llamo Tulo de Lesoto. Hoy testifico de una sanidad que me ocurrió durante los servicios de sanidad en Johannesburgo. Tenía la próstata agrandada. Mi próstata era quizás del tamaño de un pequeño huevo de gallina. Esto dificultaba mucho el paso de la orina. Tardaba mucho en orinar porque la orina solo salía en gotitas. Cuando el profeta oraba por la gente, no paraba de decir: «No hace falta que vengan a la fila de oración, pueden recibir la sanidad desde donde están sentados». Me aferré a eso y lo creí. No entré en la fila de oración, pero seguí orando y haciendo súplicas desde donde estaba sentado. Hacia el sexto o séptimo día, ya podía orinar con más facilidad, pero no notaba ningún cambio en el tamaño de la próstata. Pero tenía fe en que se reduciría. Y mi próstata se ha ido reduciendo desde entonces. No sé cuál es el tamaño normal, porque tengo esta próstata agrandada desde hace al menos 10 años y no recuerdo cómo era antes. Doy gracias y alabo a Dios por el milagro. Sanada de la artritis. Me llamo Mac Wenger. Tenía artritis y no podía mover la espalda ni las piernas. Cuando llegué y me senté, nos dijeron que no fuéramos a los asientos delanteros porque eran para personas en silla de ruedas. Les dije que yo tampoco podía andar. Cuando fui a orar, tuve que apoyarme en alguien para caminar. Pero al final del servicio me sentí sanada y ahora puedo mover mi cuerpo libremente. Sanada de menopausia precoz. Me llamo Sina. Hacía 4 años que no me venía la regla. Después de la oración del profeta, fui a sentarme. Sentí algo en el cuerpo. Fui al baño a comprobarlo y allí vi que me había venido la regla. Sanado de parálisis. Me llamo Masinde. Durante 19 años no pude mover las piernas, pero después de que el profeta orara por mí, mis piernas empezaron a moverse. Una vida cambiada. Quería que supieras que ese día fuimos al servicio de sanidad y yo estaba realmente entregado. Le dije a mi hermana que si este profeta es realmente enviado de Dios, hoy estaré bien. Durante el servicio de sanidad, sentí que realmente estaba en un servicio de sanidad. Cuando nos pidieron que oráramos, oré de verdad. Y cuando llegué a casa, me sentí tan libre, como si algo malo hubiera abandonado mis hombros. Sentí que mi corazón era ahora ligero, porque solía preocuparme y estresarme mucho, y no podía precisar exactamente de dónde venía. Pero me dije a mí misma que si este profeta es realmente enviado, entonces estaré bien y así de fácil, estoy bien, y en mi lugar de trabajo todo está bien. Gracias. Me gustaría asistir de nuevo mañana. Sanada de varios problemas de salud. Me llamo Pretty. Di a luz a mi último hijo en 2012. Cuando tenía 9 meses, empecé a notar que la frecuencia de mis periodos ya no era la misma. Fui a la clínica y los médicos me dijeron que era la menopausia. Pero lo que me pasaba no era normal, porque el calor que sentía era tan abrasador que incluso en un día frío me encontrabas sudando, y dentro de la barriga me hervía y me dolía el pecho. Incluso fui al hospital para que me examinaran, pero no veían la causa. El año pasado me dijeron que era acidez estomacal. El 6 de marzo de 2025, el segundo día de los servicios de sanidad en Johannesburgo, sentí que salía aire caliente de mi cuerpo, y en el estómago sentí algo. Desde entonces, me he librado del ardor y del dolor de pecho. Mi menopausia ha vuelto a la normalidad, y mi cuerpo ya no pesa. Soy libre. Doy gracias a Dios. Liberado de prisión. Me llamo Constance. Doy gracias a Dios porque, después de que el profeta pusiera sus manos sobre la foto de mi hermano que estaba en la cárcel, sin abogado de estado ni personal, fue liberado de la cárcel. La gente solía quitarnos el dinero todo el tiempo, pero hoy, después de la oración del profeta, fue un día para recordar. Lo soltaron. Dijeron que no tenía cargos, cuando en realidad tenía 2. No saben lo feliz que estoy. Fue difícil, y anduvimos por todas partes sin ninguna ayuda. Finalmente, Dios nos envió al profeta Kakou Philippe. Le honro y le serviré todos los días de mi vida. Sanada de hipertensión y de problema de ojo. Me llamo Deligüe. Mi ojo derecho no veía bien. No podía ver a una persona delante de mí. Probé con todos los médicos y profetas, pero no había solución. En segundo lugar, mi pierna y mi mano derechas estaban a punto de paralizarse. Siempre estaban débiles. El 9 de marzo, en Acacia Hall, recibí la oración del profeta Kakou Philippe, y ahora estoy sanada. Mi ojo ha empezado a funcionar perfectamente como antes. En tercer lugar, he sido atormentada por un marido de noche durante mucho tiempo, pero desde que el profeta oró por mí, ya no ha vuelto. Estoy muy contenta de recibir la sanidad sin que pague ni un céntimo. Libre del consumo de caolín. Me llamo Lerato. Me he liberado del espíritu de comer caolín. Empecé a comer caolín desde hace 10 años. Tenía un problema grave por lo que incluso a medianoche no podía dormir. Tenía que ir a comer arena. Solía comer arena mezclada con cemento, por muy mal que estuviera. Comía mucha más arena que comida. Desde que el profeta oró por mí, me he librado. Ya no la como. Liberada de varios demonios. Podía oír algo grande moviéndose en mi espalda. A veces lo oía respirar en mi espalda o moverse. Soñé con gente que me obligaba a dormir con ellos. Soñaba con muertos en la morgue, o con serpientes, o con un marido de noche. Tuve una enfermedad de la piel. Un mal olor que salía de mis pechos y un líquido muy malo que salía de mis pechos. Pero ahora estoy sanada y he dado a luz. Incluso estoy amamantando a mi bebé. He sido liberada de todos esos espíritus malignos. Sufría de depresión, pero ahora estoy definitivamente sanada y liberada. Libre de pornografía, masturbación y diabetes. Me llamo Freddy. Estaba luchando contra la pornografía, la masturbación y también tenía síntomas de diabetes. Así que en febrero vi el anuncio de que el profeta Kaku Philip venía a Sudáfrica y me alegré tanto que me aseguré de conocer al profeta porque quería que orara por mí. Así que fui a Johannesburgo. Por desgracia, no tuve la oportunidad de que orara por mí. Luego fui a Pretoria. Y fue en Pretoria donde finalmente oró por mí. Y desde que oró por mí, ya no miro pornografía. Ya no tengo ganas de mirar pornografía ni de masturbarme. Tenía demasiado ácido en el cuerpo, y eso me debilitaba. Pero desde que el profeta me impuso las manos, he visto un cambio en mi vida, y estoy muy agradecida por ello, porque antes oraba y ayunaba todos los días sobre la pornografía. Pero lo hacía de todos modos. Estaba afectando a mi matrimonio. Pero ahora puedo orar y me he liberado de ese demonio de la pornografía. Sanidad y agradecimiento a Dios. Cada día me siento mejor. Con mi fe, estoy sanado y liberado. En mayo, mi médico me sacará sangre para hacerme análisis y espero que mis enfermedades crónicas den negativo. Ese es mi clamor. Les avisaré cuando terminen las pruebas. Glorifico a Dios Todopoderoso como mi Salvador. ¿Creen que el profeta ampliaría sus viajes a la provincia de Venda, a la de Limpopo, a Tohoyandu o a la ciudad de Louis Trichardt? He movilizado a un gran número de personas que quieren reunirse con él para orar. Involucrémonos si por casualidad sus viajes le permiten regresar. Nunca olvidaré el 9 de marzo de 2025 en Acacia Hall. Fue realmente increíble. Vi a Dios con mis propios ojos. Alabado sea el Señor. Me siento sanado. Estoy de fiesta. Las noches sin dormir, el cansancio y el sudor han desaparecido. Que Dios les bendiga. Doctor Vincent, sanada de sordera. Me llamo Selina. Vengo de Alexandra. Tenía un problema de oído. Empecé a usar audífonos, pero luego no podía oír nada. Vi un póster que anunciaba un servicio de sanidad en Johannesburgo y decidí asistir. Cuando estaba en la fila de oración, llegué a la conclusión en mi corazón de que Jesucristo me iba a sanar a través de las manos del profeta y me sané por fe sin ninguna intervención médica. Sanado de cáncer de recto. Me llamo Niazi. Recibí la oración en Johannesburgo y me sentí mucho mejor. Incluso ahora, el dolor ha disminuido mucho. Es muy leve porque desde que empecé el tratamiento en el hospital, seguía sintiendo dolor. La enfermedad que tengo se llama cáncer rectal, pero ahora no siento ningún dolor. Esto significa que Dios está obrando de verdad. Recibí la oración cuando fuimos a Johannesburgo. Durante estas campañas de sanidad en Sudáfrica, nos encontramos con algunas enfermedades y sufrimientos extraños. Una mujer llamada Malele, que había venido de Bushbuckridge a Nkomasi, veía los colores de forma diferente. La medicina y las iglesias no habían sido capaces de cambiarlo. Cuando acudió al servicio de sanidad, pensaba que llevaba un vestido azul, pero en cuanto el profeta la tocó, todo cambió de repente y vio que su vestido era rojo. Empezó a ver los mismos colores que todo el mundo. También se sanó del dolor de oído y del cansancio que siempre le producía sueño. A raíz del milagro y de sus testimonios, nació una congregación en Bushbuckridge, en la provincia de Mpumalanga. Queridos lectores y oyentes, estos son algunos de los testimonios que hemos seleccionado y puesto a su disposición antes de la misión del profeta a Zimbabue. También nos gustaría informarles de que tras la publicación del reportaje de vídeo de Sudáfrica, muchas personas de todo el mundo experimentaron sanidades y liberaciones. También en este caso hemos elegido un solo testimonio, el de una mujer de Kenia. La mujer dice: «Soy Isabel, de Kenia. Tengo dolor de espalda desde los 15 años y dolor de estómago desde 2017. Por la noche tenía que dormir sobre mi lado derecho debido al dolor de estómago. El dolor de estómago era insoportable. Entonces, el miércoles pasado, vi todo el video del profeta en Sudáfrica y me alegré de los milagros que tuvieron lugar. Mantuve la misma fe en mi corazón. especialmente la mujer que sostenía la túnica del profeta mientras él oraba por ella. Así que terminé de verlo, oré y me fui a dormir. Esa noche, en mi sueño, el profeta Kakú Philip oró por mí y me sané. Me desperté y ya no sentía el mismo dolor de siempre. El dolor disminuyó gradualmente y hoy no siento ningún dolor, incluido el de espalda. Es una gracia tan grande. Doy gracias a Dios por esta sanidad. Asimismo, entre los sanados del VIH en Sudáfrica, algunos dieron testimonio de su sanidad abiertamente ante el profeta y la audiencia del segundo día en Johannesburgo. Otros quisieron testificar de forma anónima, pero con pruebas médicas que los respaldaran. Respetamos y respetaremos cualquier deseo de anonimato. Además, en la mayoría de los casos desde Johannesburgo, muchos pacientes sanados del VIH han dicho que, al principio, en cuanto reciben la oración del profeta, sienten que les entra una fuerza o un vigor extraño en el cuerpo. Y luego los resultados de las pruebas revelan y confirman su sanidad del VIH. Asimismo, en varios casos, sentados en la audiencia o en casa, unos enfermos vieron su sanidad o liberación en un sueño o visión, y luego eso se confirmó, tras la oración del profeta o por los exámenes médicos. Sea cual sea la enfermedad que padezcan, crean que Dios está por encima de ella. Crean que lo imposible también será posible para ustedes. Los sudafricanos creyeron, sin haber visto un solo testimonio de sanidad del profeta Kakú Philip. Y así con estos testimonios de milagros y sanidades, ustedes tienen un privilegio que los sudafricanos no tuvieron en marzo de 2025. Con estos testimonios, se espera que cada país produzca mayores testimonios que Sudáfrica. Que Dios les conceda su gracia de fe y sanidad después de leer o escuchar estos testimonios. Amén. We find many people who can't understand why we are so happy and free. We crossed over Jordan. Acaban de escuchar Kakú, capítulo 164. Milagros y sanidades del profeta Kakú Philip en Sudáfrica en marzo de 2025. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.